Hiper Show número 14, lunes 10 de octubre 2005. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 14 y seguimos grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. Si esta es la primera vez en la que ustedes nos escuchan, les mencionamos que el Hiper Show está disponible en internet en la página hipercomunicacion.com/podcast.html. E igualmente también lo pueden escuchar a través de la estación de radio por internet, Nexo Radio. Pueden acceder a la estación desde el sitio nexoradio.blogspot.com. Y en esta ocasión, en nuestra emisión número 14, estaremos hablando del cine de tercera generación y la creación digital. Estaremos hablando sobre nuevas maneras y nuevas formas de crear cine, que más que tratar de los contenidos y de los planos y del lenguaje mismo del cine, estaremos hablando sobre nuevos recursos y nuevas maneras de crear cine. Nos referimos a usar otros medios, nuevas tecnologías, que no forzosamente tienen que ver con el uso de cámaras digitales o con el uso de cámaras de 35 milímetros, como se venía haciendo de manera tradicional en los inicios del cine. Tenemos también nuestra sección de comentarios, como lo hemos venido manejando en los últimos Hiper Shows, y también algunos eventos. También al final tendremos una intervención de una colaboración de un amigo, Mathieu Renault, en donde estará hablando sobre la conciencia para Nietzsche, para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Esto será al final del Hiper Show. Entonces, empezamos. Esto es el Hiper Show número 14. Vuoden suurimman elokuvan soundtrack, Star Wars, episodi 3, Sithin kosto. Y bien, en la sección de comentarios les estaremos hablando sobre dos temas principalmente. Primero, el lanzamiento del navegador Firefox de la empresa, de la compañía o de la institución, asociación Mozilla. Ellos acaban de lanzar la versión Firefox 1.5 beta número 2, en donde, bueno, es una versión de evaluación en realidad. Está destinada a desarrolladores web, personas que realizan aplicaciones, que realizan programas basados en el internet, y es una versión de beta, es decir, de prueba para probar las nuevas funciones, lo que se convertirá a finales de año, como se tiene previsto, en el navegador y en la segunda versión de Firefox 1.5. Actualmente, la versión de Firefox, que no es beta, es la versión 1.0.7, que, bueno, recién salida al público en septiembre, y es en realidad la versión bastante, es una versión completa, estable, pero lo que se pretende hacer con la versión 1.5 es en realidad mejorar algunas de las funciones del navegador, sobre todo haciéndolo más rápido, más seguro, y bueno, ofreciendo cada vez un mejor producto y una mejor alternativa para otros navegadores en Windows, notablemente Internet Explorer, y en Macintosh, notablemente también Safari. Les comentamos también sobre el concierto de Victoria Abril. Victoria Abril, que bueno, como ustedes lo sabrán, es una famosa actriz española que ha hecho algunas películas junto con Pedro Almodóvar. Y ella ha lanzado un disco que se llama Pucheros de Brasil. Y ella también ha estado haciendo giras por algunas ciudades europeas. Y el jueves pasado estuvo en París, se estuvo presentando en la sala de conciertos Olimpia. Y bueno, estuvimos presentes y les quiero comentar algunos puntos de esta actuación. En realidad, bueno, no esperaba mucho de una actriz que canta, pero bueno, ha sido hemos pasado un grato momento. La propuesta que viene haciendo como música es bossa nova. Ella cantó todo el tiempo en portugués brasileño, con un conjunto de músicos, en su mayoría cubanos, un guitarrista brasileño, algunas otras canciones que estuvo interpretando fueron un cover a Fly Me to the Moon, que hiciera famosa Frank Sinatra, un cover en inglés, un cover también a la canción Tu verás, de creo que es Claude François en francés. Y bueno, en realidad, si ustedes tienen la ocasión de verla, bueno, creo que pasarán un agradable momento. Sin embargo, bueno, tampoco es bueno, no sé, no me gustaría hablar mal de ella, porque la admiro mucho como persona, pero en realidad no sabemos si seguirá haciendo más discos, pero creo que lo que ella mejor hace es la actuación. En ocasiones el concierto se volvía un poco, bueno, un poco, diríamos, un poco medio prefabricado, medio, pero la energía de ella es impresionante, impresionante. Creo que desde ese punto de vista, y solamente por verla, vale la pena. Vamos entonces a la sección de algunos eventos. Musik vom Soundtrack des preisgekrönten Kinofilms Alles auf Zucker mit Henry Hübchen im Hörensagen im Deutschlandradio Kultur. Algunos eventos interesantes que tal vez les puedan atraer si ustedes vienen pronto a la ciudad de París o si tienen programado alguna visita en el mes que viene, en noviembre. Les recomendamos en el Hyper Show el concierto de Brad Meldo, este jazzista estadounidense. Se estará presentando el 4 de noviembre en la sala de conciertos Olimpia de París. Ustedes pueden saber un poco más del concierto, los precios, los lugares, disponibilidad en el sitio de internet ticketnet.fr, que me parece que es una buena opción si a ustedes les gusta escuchar el jazz y si Brad Meldo es de sus músicos favoritos, o simplemente si Brad Meldo no está programado en alguna ciudad en la que ustedes vivan. Me parece que es una buena opción musical. Brad Meldo, 4 de noviembre en el Olimpia de París. Vayamos ahora sí al tema del Hyper Show número 14, el cine de tercera generación. Y bien, ¿por qué hemos llamado o hemos intitulado este Hiper Show como cine de tercera generación? Bien, cuando nos referimos a este tipo de cine, nos estamos refiriendo a nuevas formas de hacer cine que no tienen que ver precisamente con modificar o con hacer innovaciones en el lenguaje cinematográfico en sí, en el lenguaje de planos, en el lenguaje de secuencias, en el lenguaje de cortes, en el montaje, en el audio, en la actuación, en la iluminación, en los efectos. Nos referimos más bien a una nueva forma de utilizar los medios de los que disponemos actualmente, de las nuevas tecnologías, como propuesta alternativa a cámaras de video o a cámaras de cine de 35 milímetros o de 16 milímetros, como soporte para la creación de cine, como soporte para la creación de historias en video con un tema y que pueden ser mostradas, que son mostradas a las personas. Y este tema surge porque este fin de semana en la ciudad de París se llevó a cabo el festival Pocket Film, un festival patrocinado por la compañía de teléfonos Nokia, la compañía finlandesa Nokia, y por el distribuidor o por la empresa de servicios de telefonía celular SFR. Entonces, en este festival Pocket Film, lo que se estuvo tratando alrededor de conferencias, mediante proyección de películas completamente grabadas a través o con un teléfono celular, fue precisamente hablar de esta nueva forma de creación, de utilizar el teléfono celular, sobre todo los teléfonos celulares de tercera generación, que tienen incluida la función de grabar video y de enviar video a través de mensajes MMS. Y me pareció bastante interesante y es en donde es entonces por esto que hemos decidido hablar de este tema. Lo que se refiere aquí al tema principal es el uso de los gadgets o el uso de un gadget que pronto creemos que se convertirá en un gadget todo en uno, por así decirlo, que podrá incluir funciones de teléfono celular, funciones de juegos de video, incluso juegos de video colectivos, como lo ha venido haciendo el modelo Engage, que incluye también capacidades de lector de MP3, de cámara digital, cámara de fotos, de fotografía digital y video. Vienen equipados los nuevos teléfonos celulares de tercera generación, como se le han llamado, de estas funciones, y creemos que pronto y poco a poco se seguirá convirtiendo en una en un gadget, en un dispositivo, en un producto todo en uno que nos permitirá hacer todo este tipo de operaciones. Entonces, cuando un gadget con estas características cae en las manos de un creador, de un artista, de personas con visión creativa, bueno, en realidad también se vuelve un instrumento, un aparato para crear arte, para crear en este caso cine. No es necesario entonces en todo lo que es la creación digital, no es necesario ya dedicar tanta importancia a la calidad o a los píxeles, a la pixelización. Y esto lo hemos venido viendo desde los mismos podcasts, el mismo podcast que es grabado con software, con material, con herramientas caseras o que no son destinadas a usos profesionales. Es decir, ustedes pueden realizar sus podcasts con un micrófono casero, convencional, por así decirlo, sin mayores requerimientos, sin un estudio de producción, como las estaciones de radio o los estudios de audio. Y bueno, se trata más bien de en esta creación digital, de poner más más énfasis en lo que es el contenido, en lo que es lo que se está mostrando y representando, en la forma en la que estamos nosotros dando a conocer lo que queremos expresar. Y al momento de hablar que no importa la calidad, bueno, tampoco nos referimos a hacer o a producir material que, bueno, de calidad bastante, de calidad deplorable, bueno, tampoco es el caso, y no sirve, bueno, esto ya no serviría de mucho, sino nos referimos a la calidad. Cuando hablamos de hacer cine con un teléfono celular, obviamente estamos, esto implica que la calidad no es la misma que grabar con una cámara de 35 milímetros, ni tampoco con una cámara de DV, de video digital. Sin embargo, bueno, sí estamos, se trata de una creación digital en donde, bueno, sí podemos decir que estamos sujetos a una resolución de imagen, tamaño de imagen, muy pequeña comparada con las otras, con los otros formatos de cine. Bueno, pero al mismo tiempo lo que también se está ganando al sacrificar calidad es la libertad, la posibilidad de crear a cualquier momento, en cualquier lugar y con escasos recursos, con costos muy bajos, contenido, material artístico o material que, bueno, puede no ser forzosamente artístico, también puede depender de lo que ustedes estén, de la actividad que ustedes estén haciendo, pero bueno, en este caso lo estamos refiriendo al cine y lo que es el arte. Entonces, más que dedicarnos o enfocarnos en la calidad o en los píxeles, en esta creación digital en esta creación digital artística de cine a través de teléfonos celulares, bueno, más bien, sí, en realidad ponemos el énfasis en la historia, en el contenido, en la expresión. Incluso podemos utilizar la calidad, la baja calidad de los píxeles como una forma también de efecto. Podemos, había en la muestra algunos cortometrajes, incluso mediometrajes, en donde se explotaba al máximo los píxeles. Veíamos una imagen bastante pixelizada, pero no era porque era la intención del artista dar esta imagen, este tipo de imagen pixelizada y manejarlo como efecto. Les platico un poco más del festival Pocket Film, que se realizó también en conjunto en París y en la ciudad francesa Lille, al norte de Francia, en donde se recibieron, según las cifras del festival, 400 películas, 400 desde cortometrajes, desde mediometrajes hasta un largometraje de una hora y media, 400 películas o producciones recibidas en formato digital, grabadas totalmente con un teléfono celular. De ahí se seleccionaron 85 para la muestra del festival y 18 estuvieron en la competición final. Durante los días del evento, del 7 al 9 de octubre, también se grabaron 18 películas y se editaron durante el festival. Fue un festival básicamente francés, hubo realizadores y artistas extranjeros que, bueno, que viven en la ciudad de París o en la ciudad de Lille, y esta fue la primera edición. Se pretende que la segunda sea internacional, convoque a más personas de diferentes países, no solamente de Europa, sino de todos lados del mundo. Y se trató de un festival que reunió desde cineastas, profesionales del arte digital, estudiantes, artistas plásticos, y el resultado me pareció una propuesta en realidad muy interesante como soporte para la creación de cine y de la misma manera también como para dar a conocer el trabajo, la expresión, lo que podemos hacer con estas nuevas tecnologías. las categorías de los de las películas que se estuvieron mostrando eran es bastante era era son bastante amplias, van desde viajes, testimonios de viajes, poesía visual, humor, circulación urbana, caleidoscopio, música, la noche, el autorretrato. El autorretrato también, que está ligado, que es un tema que estará ligado a la intervención que tendremos, de las cuales les comentaba al inicio del Hiper Show, de la intervención que tendremos al final de Matthew Renault, que nos estará hablando sobre Nietzsche y sus puntos y sus temas sobre la conciencia, en el hombre. Durante el festival también hubieron existieron talleres en donde había estudios para con iluminación, con equipo ya un poco más profesional, en donde los realizadores o las personas, el público interesado en crear este tipo de cine con teléfono celular, bueno, podía ocupar estos recursos, y incluso había actores que estaban listos a ayudar y a facilitar también la realización de nuevos cortometrajes. Al mismo tiempo había lecciones de montaje y edición, talleres de edición, usando el programa Sony, el Vegas, versión 6, disponible solamente para Windows, y si ustedes están interesados en conocer un poco más de este software, lo podrán encontrar en la página de Sony, y su precio es de $600. Entonces, bueno, ya hablaremos en otras ocasiones, o ya tendremos la ocasión después de hablar de otros recursos o de otros software para editar videos, y que son de manera gratis. Bueno, ya hablábamos en el Hiper Show 12 sobre el Apple X, bueno, donde bueno les hablábamos sobre el Habit Free. Entonces, algo que me gustaría destacar sobre la proyección de las películas que hubo fueron, en realidad, el manejo artístico y dominio del lenguaje cinematográfico, los planos que se mostraban, el movimiento incluso nítido de los movimientos de cámara, en este caso, bueno, travelings, paneos, tilts, fue más de lo que yo esperaba. En realidad un movimiento muy muy muy muy nítido, muy muy bien hecho. Los colores, el uso de los colores era creo que da otra perspectiva el tener que utilizar el formato VGA como sistema de color al momento de hacer películas. Ya les hablaba, el uso de la pixelización como efecto más que como defecto. El audio, que bueno, también era grabado en ocasiones desde el mismo teléfono celular, o postproducido en el montaje. La actuación también, una imagen clara, en ocasiones, bueno, también depende del modelo celular que ustedes estén ocupando, pero bueno, la imagen en realidad en ocasiones era bastante, bastante clara. La proyección la hicieron sobre una pantalla de cine, es decir, una pantalla normal de una sala de cine, y bueno, utilizando un proyector conectado a una computadora, en donde después, bueno, solamente proyectaban la película en formato digital, no hicieron un transfer a 35 milímetros. Entre algunos de los cortometrajes que ganaron fue El hombre que amaba las flores, un suspense de un cineasta francés, muy interesante, y el que ganó el cortometraje de un minuto que fue el ganador del festival se llama Mañana yo contesto, Demain je décroche, de también de un cineasta francés, en donde el concepto, todo lo que hace durante este minuto es un plano medio, es como si fuera una entrevista a una persona, es una imagen muy muy muy pixelizada, ni siquiera notamos la cara del individuo que está ahí, solamente vemos los colores, vemos cómo se mueve, es una imagen muy muy muy pixelizada, da la impresión de que es una cámara rápida, sin embargo más bien es el audio el que va más rápido de lo normal, lo cual hace que la voz se escuche distorsionada, y los subtítulos para que se entienda mejor lo que él está diciendo son en francés, pero es un francés transformado, es decir, es como si en español, en lugar de que nosotros dijéramos tal vez que, no lo escribiríamos con Q, U, E, sino más bien con K, E, un poco el lenguaje que algunas personas utilizan en los blogs o en el chat. Y este fue el cortometraje ganador. Entonces, bueno, algunos de los, para hablar un poco de la parte técnica de lo que es grabar con un teléfono celular. Bueno, los videos de tercera generación utilizan el formato MP4 y el formato de audio WAC. La resolución, bueno, depende de los modelos, pero va desde los 220x176 píxeles hasta los 352x288 aproximadamente. Los precios, bueno, también dependen de los modelos. En Francia, si ustedes optan por comprar un teléfono de tercera generación, pueden encontrarlos desde 180 euros, un modelo de Sanyo, y pasando por el Motorola, el A1000, que cuesta 370 euros, o el Nokia, el 6680 de 250. Esto, claro, hay que activar el plan que incluye el 3G, la tercera generación, ya que no utiliza la misma banda de frecuencia que el GPRS. Es una ya hablaremos después también en otra ocasión sobre aspectos más técnicos sobre lo que es la telefonía celular. Finalmente, algunas cifras y tendencias que existen en lo que es el mundo de la telefonía celular es actualmente, bueno, Vodafone es el líder mundial en servicios celulares. En Europa se cree que pronto la edad media en la que los usuarios tendrán acceso a un teléfono celular será a los 8 años, y nosotros creemos también que se convertirá también prontamente en un aparato todo en uno, que llegará pronto el momento en que, bueno, ya es el momento de que todo en uno es teléfono, video, audio y juegos en un solo aparato, pero bueno, creemos que también pronto o poco a poco será verdaderamente el device, el gadget por excelencia. Algunas otras tendencias podemos hablar del cine de tercera generación y bueno, que no tienen forzosamente que ver con la utilización de teléfonos celulares. También este fin de semana pude ver algunas películas realizadas totalmente a partir de un videojuego. En el caso de World of Warcraft, un videojuego bastante popular, en donde se convierte en una forma de cine colectivo. Los personajes que cada persona en cualquier parte del mundo manipula, bueno, todos se conjugan, se ponen de acuerdo para grabar una película. Y no me refiero a una película en donde se muestre cómo están jugando el juego, cómo están luchando contra algún monstruo o algo así, sino más bien se refiere a una verdadera historia, una historia en donde los personajes hablan entre ellos, hacen mover a los personajes, mueven la cámara en tercera dimensión. Es otra manera también de hacer este tipo de hacer nuevo cine. Y finalmente también, aparte del World of Warcraft, encontramos el videojuego de Los Sims, en donde también ustedes pueden realizar películas digitales y después poder distribuirlas en formato también digital. Continuaremos entonces en el Hiper Show hablando con la intervención de Matthew Renault. Matthew Renault estará interviniendo de manera regular, sin embargo, no sabemos si lo hará cada semana, pero él estará haciendo intervenciones sobre aspectos filosóficos. En esta ocasión estará hablando sobre Nietzsche y sobre la conciencia. Ustedes podrán, si quieren, comunicarse con él. Su email es mathieu.renault, Renault como los coches, Mathieu con doble T, @gmail.com. Y el blog en donde podrán ustedes descubrir también las notas sobre su intervención, notas en francés, es lele-gai-savoir, SAV, B chica, A, perdón, OIR.blogspot.com. Ustedes aquí encontrarán las notas de lo que él, sobre la intervención que él estará haciendo en esta ocasión. Entonces, bueno, escuchamos su participación, son 7 minutos y regresamos para despedir el Hiper Show número 14. Buenos días. Empiezo hoy un estudio de la Gaia Ciencia de Nietzsche. Antes de todo, tengo que dar algunas precisiones. Mi lectura será lineal, es decir, que no voy a leer Nietzsche pensando en su obra entera. De la misma manera, utilizaré muy poco el pensamiento de famosos filósofos como Gilles Deleuze o Michel Foucault, que hicieron profundas interpretaciones de Nietzsche. Lo hice antes, en otros trabajos, pero ahora quiero leer las notas de la Gaia Scienza como si eran aisladas. De hecho, la Gaia Scienza, que cuenta cinco partes o libros, es, como casi todas las obras de Nietzsche, compuesta de notas o fragmentos. No me importa el orden de esas notas. Al contrario, espero que el estudio en sí mismo creará vínculos entre las notas de tal manera que podré proponer diferentes recorridos en la obra. Por el momento, no puede ser más que un deseo. Voy a estudiar hoy la nota 54, que se intitula La conciencia de la apariencia. Olvidaré las últimas líneas. Para Nietzsche, lo que engendra el conocimiento es el pasado de la animalidad, de los seres sensibles en todas sus manifestaciones: poesía, amor, odio, pensamiento lógico. Nietzsche empieza destruyendo las jerarquías que existen entre esos aspectos de la existencia. Conocemos el modelo de esas jerarquías. Abajo, el amor y el odio como pasiones fundamentales. En media, la poesía como obra de la imaginación. Arriba, la ciencia, donde reina la razón y el entendimiento. Nietzsche no hace más que poner esas manifestaciones en fila, en un orden voluntariamente arbitrario. Así, no necesita justificaciones la abolición de las distinciones. Seguimos. Lo importante es que estas manifestaciones animales son totalmente inconscientes. Nietzsche dice que continúan viviendo en mí. Utiliza la primera persona, el yo, pero este yo no es otra cosa que el lugar donde actúan fuerzas extrañas. Nietzsche no actúa de sí mismo, algo actúa en él, o mejor dicho, está actuado. Sin embargo, Nietzsche despierta, toma conciencia. Es interesante acordarse que en una cierta tradición filosófica, en particular con Descartes, el sueño es el lugar de los errores, del adormecimiento de la voluntad. Las representaciones se encadenan de manera totalmente arbitraria. Al contrario, la vigilia es el retorno del control del orden, y el órgano de control es la conciencia, el yo. Sin embargo, Nietzsche despierta en el sueño. Conocemos todos esa experiencia. Con Nietzsche se vuelve fundamental. Tomando conciencia, Nietzsche toma conciencia que debe perseguir en el sueño, de tal manera que la conciencia no es otra cosa que un fenómeno de superficie. La conciencia es siempre conciencia del sueño, es decir, que sin sueño no hay conciencia. Pienso aquí en Spinoza. Para él, la conciencia es solo un testigo de cosas que suceden sin su intervención. Así, si una piedra tenía conciencia de su caída, también pensaría como el ser humano que está libre. Nietzsche dice que debe soñar. Esta expresión es el signo de una necesidad, pero no en el sentido de algo que sucede de manera necesaria, no en el sentido de un fatum, es una necesidad vital. Debo soñar para no sucumbir de la misma manera que el sonámbulo debe soñar para no caer. Aquí hay un trastorno en el pensamiento filosófico. En lugar de decir que si no teníamos la famosa conciencia, nuestra vida sería un caos, dice Nietzsche al contrario que si estábamos maestros de nuestras acciones, seríamos incapables de vivir. Nietzsche afirma la potencia de las fuerzas animales contra la conciencia. Ese trastorno le conduce a evaluar de nuevo la apariencia. La apariencia no es el contrario de un ser cualquiera. Todo lo que puedo decir de una cosa consiste en la enunciación de los atributos de su apariencia. Esta afirmación juega con el discurso filosófico, discurso que siempre valoriza el ser y la esencia. Nietzsche persigue, la apariencia no es una máscara inerta que se aplicaría a todas las cosas indistintamente como si no pertenece a su natura. Al contrario, la apariencia es la realidad en sí misma, en cuanto actúa y vive. Eso significa que no es posible decir que la apariencia es la única manera para un ser de manifestarse de tal manera que este ser se quedaría replegado y que su manifestación no intentaría a la pureza de su esencia. El ser es la apariencia, nada más. Cuando Nietzsche añade que la apariencia es la vida en su ironía en sí misma, nos impide confundir apariencia y fenómeno. Ahora, decir que la realidad está exclusivamente hecha de fenómenos ya no es extraño para nosotros. Para decirlo demasiado rápido, es el discurso de la fenomenología, pero no es lo que dice Nietzsche. Alcanzamos la idea más profunda de esa nota. Que la apariencia no sea una máscara inerta no significa que es otra cosa que una máscara. Es una máscara que actúa, y no hay otra cosa que actúa y vive sino esas máscaras. Pero, ¿qué esconder? Si el ser es la apariencia, no pueden esconder una realidad más profunda. Detrás de las máscaras, solo hay otras máscaras. Encuentro aquí la interpretación de Gilles Deleuze. La supuesta realidad es un apilamiento de máscaras al infinito. A la próxima. Bien, esta fue la intervención de Mathieu Renault. Ustedes encontrarán sus datos en la página de internet del Hipershow, hipercomunicacion.com/podcast.html. Agradecemos su participación. Igualmente, también agradecemos a ustedes que por sus comentarios y por seguir inscritos, suscritos por RSS al programa, al Hipershow, ya sea por iTunes o ya sea por iPod, ya sea por cualquiera de sus agregadores RSS para podcast. Esto ha sido entonces el Hiper Show número 14, correspondiente al lunes, octubre 10, 2005. Esperamos sus comentarios. Saludos a todos, que tengan una excelente semana. Adiós.